estadísticas, resultados, entrevistas, noticias, información de la Liga del Balompié Mexicano y novedades del Fútbol Club Inter Amecameca, el gigante de los volcanes. Escucha FC Radio Inter todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Lo mejor del fútbol por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de FC Radio Inter a través de La Voladora Radio 97.3 FM. Sean bienvenidos hoy miércoles 16 de agosto del 2023. La semana pasada no pudimos estar en vivo, tuvimos algunos inconvenientes, pero bueno, hoy nos presentamos de nuevo aquí a La Voladora Radio con FC Radio Inter. Agradecer a toda la gente que se empieza a conectar en nuestra transmisión en vivo en Facebook, en Inter TV y a través de La Voladora Radio 97.3 FM. Queremos mandar saludos especiales a nuestros amigos de Ablop, empresa pionera en el reciclaje con más de 30 años, siempre fomentando acciones sociales, culturales y deportivas. A HMT, el Hospital Mexicano de Tricología, expertos en trasplante folicular. A ellos les queremos mandar un caluroso saludo de parte de sus amigos de FC Radio Inter. Pizzas y Cafetería El Molino. Debe ser siempre la masa de pizza nuestro lienzo y los ingredientes nuestro arte. Dirección calle Nuevo León, número 36, en Xochitlán, Estado de México. Horarios de atención martes a domingo de 1 a 10 p.m. Su teléfono es 597-97-816-35 y su página de Facebook es Pizzas El Molino. También nuestros amigos del Colegio Bilingüe Liceo Canadiense, preescolar y primaria, que se ubican en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca, Estado de México. Su teléfono es 01-597-97-80038. Horario de atención de 7 a 2.40 p.m. Nuestros amigos nos ofrecen computación, inglés, taller de valores, educación física, danza, actividades complementarias como clases de música, socios de orquesta infantil de México y escuela para padres, asesoría psicopedagógica y los profesores, que es un grupo de profesores que está titulado y especializado por cada una de las áreas que se imparte. Eso es lo que nos da nuestros amigos de Liceo Canadiense, que se ubican en la Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca, Estado de México. Su teléfono es 01-597-978-0038. El horario de atención es de 7 a.m. a 2.40 p.m. A todos ellos les queremos mandar un fuerte saludo de parte de nuestros amigos de Inter TV a través de La Voladora Radio 97.3 FM. La Liga de Balompié Mexicano acaba de empezar el viernes pasado, la jornada 1 la empezó el equipo de Lobos y Efix en Chalco, Estado de México, en el Estadio Arreola. Fue el primer partido, la primera jornada, muy temprano, a las 11 de la mañana empezó el partido. Y bueno, tenemos los resultados de la jornada 1. Como lo decíamos, Lobos le gana 3-1 a Efix, Nesa empata con Industriales, Toros le gana a Hidalgo, que es un equipo debutante, Cóndor gana 3-0 a Red, Cundavi 3-1 a Mezcaleros, Cundavi que es igual equipo debutante, y lastimosamente nosotros caemos 7-0 contra Chapulineros, contra el pentacampeón de la Liga de Balompié Mexicano, que se armó muy bien el equipo de Chapulineros, teniendo pues muchos jugadores nuevos de renombre, que tienen una amplia experiencia en el fútbol mexicano. Y pues bueno, es grato poder poder rozarse, por así decirlo, con esta clase de jugadores que te hacen ver siempre la realidad, ¿no? Hay que decirlo así, te hace ver tu realidad, dónde estás parado hablando futbolísticamente. Pero bueno, siempre es una buena experiencia poder jugar contra jugadores de tan alto nivel que en la otra liga, en la Liga MX, fueron referentes de los equipos en los que estaban, ¿no? Hablábamos de Omar Arellano, de Víctor Lojero, etcétera, etcétera. Y todos ellos nunca nos imaginábamos que íbamos a poder jugar contra jugadores de ese calibre, ¿no? Pero bueno, siempre son experiencias buenas, experiencias gratas que te hacen ir madurando, hablando futbolísticamente. Y pues bueno, eso fue lo que nos pasó, este tropiezo que tuvimos contra Chapulineros de este terrible 7-0. Pero bueno, siempre hay que buscar quién la tenga que pagar, ¿no? Y que en este caso, en nuestra jornada 2, que nos toca de visitantes, que abrimos nosotros, nos toca contra Cundavi, que le ganó 3-1 a Mezcaleros de locales allá en Oaxaca, en Río Grande, Oaxaca, en la mera costa, en el mero calor. Nos toca contra ellos este viernes 18 a las 15 horas en el Estadio Francisco Flores. Tenemos dos juegos más, el viernes 18, que es Mezcaleros Lobos a las 17 horas en el Estadio Independiente MRCI, y el último del día viernes, Hidalgo contra Nesa a las 19 horas en el Deportivo Municipal de Atitalaqui en Hidalgo. El sábado 19 hay dos partidos, EFIX contra Chapulineros a las 15 horas en las instalaciones deportivas EFIX en Xalapa, en Veracruz. Industriales contra Cóndor a las 16 horas en el Deportivo Luis García Postigo. Y el domingo 20, cerrando la jornada 2, Red contra Toros a las 12 horas en la Ciudad Deportiva, allá en Ciudad de México. Eso es la jornada 2. También tenemos la tabla de goleadores, que en primer lugar está Víctor Lojero de Chapulineros con 2 goles. Ya es costumbre ver a Víctor Lojero siempre en primer lugar en la tabla de goleo. También tenemos a Donato Estala, igual de Chapulineros, con 2 goles. Y a Germán Medina de Lobos con 2 goles. Eso es lo que nos ha traído esta jornada 1 de la Liga de Balompié Mexicano, que también ha tenido buenos partidos, como lo comentábamos hace un momento. Buenos marcadores, ha habido goles. Pero bueno, el que más retumba es el de nuestro partido perdido contra Chapulineros, 7-0. Es un tropiezo que pues bueno, todos los equipos tienen, ¿no? Que es de esperarse que un equipo así pues sea difícil poder sacar un resultado, y más estando en su casa, ¿no? Se vuelven grandes, se vuelven más peligrosos estando de locales con su afición. Y pues bueno, nos tocó a la de nosotros ser, como diríamos, ¿no? Bailar con la más fea. Hoy tenemos un invitado especial, mi buen tocayo Hugo Javier Hernández. Tocayo, bienvenido al programa. Gracias. Tocayo, queremos pues dar un poco, queremos saber un poco tu opinión sobre el partido del sábado que tuvimos contra Chapulineros. ¿Cómo sentiste ese partido? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Oh, pues bien padre, conocer a personas pues ya que juegan, que ya tienen mucho tiempo jugando ellos juntos. ¿Cómo sentiste el nivel del partido? ¿Te fue difícil? ¿Creías que iba a ser un poco más fácil? ¿O desde tiempo atrás te planteaste que iba a ser un partido extremadamente difícil? Bien difícil, okay. Por lo mismo que lo que ya recorrieron ustedes, y los dos pues apenas vamos empezando el juego, y pues sí, se los complicó mucho el partido. ¿Tú en algún momento tú creíste que te ibas a poder enfrentar a jugadores que vimos en la televisión años atrás? ¿Tú alguna vez creíste que te ibas a enfrentar contra alguien así? No, pues no. ¿Nunca? Nunca, nunca, en mi vida, nunca. Y pues gracias por darme la oportunidad, pues ahorita también estar con ustedes. Buen equipo, también estamos haciendo ahorita. Y pues sí, siente feo que los ganaron 7-0. Pues sí, la verdad, sí. Sí, fue un tropiezo muy fuerte. Cuando nosotros iniciamos en Liga de Balompié, el plantel era mucho más joven todavía. Todos veníamos pues verdes, como se diría. Muy pocos jugamos a otros niveles, pues ya hablando profesionalmente, ¿no? Había uno que jugó en Pachuca en segunda, yo en tercera. Y de ahí en fuera, casi todos los demás, pues, era jugar aquí en el barrio, ¿no? Jamás se imaginaron que iban a poder estar en un nivel tan alto como lo es la Liga de Balompié. Y pues déjame decirte que nuestros resultados pues eran casi iguales, ¿no? Pero bueno, se va recomponiendo el camino y afortunadamente ahora tenemos un plantel que puede pelear de buena manera. Vamos a un corte y regresamos con más de FC Radio Inter. El balón está en la cancha. FC Radio Inter. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Sí, tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando FC Radio Inter con Huguín Amaro. Seguimos con más de FC Radio Inter a través de La Voladora Radio 97.3 FM. Queremos mandar saludos a nuestros amigos de IJUPEF, que es el Instituto Jurídico y Pericial Forense de Amecameca, que invita a todo el auditorio a cursar un diplomado en ciencias forenses en IJUPEF Amecameca. Contamos con becas, no te quedes sin estudiar. Informes a los teléfonos 597-97-810-22 y 55-37-1361-39. Se ubican arriba del Oxxo de la calle Madero en Amecameca. Pide tu clase de muestra gratis y sin ningún compromiso. ¿Quieres tener tus alfombras y colchones libres de polvo, células muertas, ácaros y demás? Llama a Servicios Integrales Grupo Amgar, que trabajan con una aspiradora Kirby de segunda generación. Queremos recordarles nuestros contactos en cabina. El teléfono es 597-97-852-52. Nuestro WhatsApp es 5540-61-5459. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio y como La Voladora Noticias. Nuestra página web es www.lavoladora.org. Pizzerías El Molino, debe ser siempre la masa de pizza, es nuestro lienzo y los ingredientes nuestro arte. Dirección, que es la calle Nuevo León, número 36, en Xochitlán, Estado de México. Horario de atención martes a domingo de 1 a 10 p.m. El teléfono es 597-97-8-16-35. Su página de Facebook es Pizzas El Molino. Colegio Bilingüe, Liceo Canadiense, Preescolar y Primaria. Se encuentran ubicados en la Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca, Estado de México. Su teléfono es 597-97-80038. El horario es de 7 a.m. a 2:40 p.m. Nos ofrecen inglés, computación, taller de valores, educación física, danza, actividades complementarias como clases de música, socios de Orquesta Infantil de México, escuela para padres, asesoría psicopedagógica, y el perfil de los profesores está titulado y especializado en cada una de las áreas que imparte. A todos ellos les queremos mandar un afectuoso saludo de parte de sus amigos de FC Radio Inter. Seguimos con la entrevista que vamos a tener durante este lapso del programa con mi tocayo Hugo Javier Hernández, para toda la gente que apenas se va conectando a la transmisión de Facebook y a los que también nos van sintonizando a través de La Voladora Radio 97.3 FM. Nuestro invitado especial día de hoy, mi tocayo Hugo Javier Hernández, que debutó este sábado ni más ni menos que contra Chapulineros allá en Oaxaca, en el estadio MRCI. Tocayo, sé nuevamente bienvenido, y pues ahora sí a la parte que más me gusta que en este programa, que es dar las entrevistas. Vamos a empezar con la primera pregunta, tocayo. ¿Cómo te definirías tú? ¿Quién es mi tocayo Hugo Javier Hernández? ¿Cómo te defines? Yo, pues, bien humilde. Siempre estar en la cancha, pero siempre ser bien humilde con las personas. No crecerse lo que tú no eres. Y eso es, soy yo. Básicamente el tocayo, la humildad. La humildad, mucho. Muy bien, tocayo. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Quién fue la persona que te inspiró? ¿Qué personas, aparte, puede ser tu familia, tus amigos, algún ídolo en la televisión que te inculcaron el amor por este deporte? No, pues Chelito Delgado. Del Cruz Azul. Del Cruz Azul. Ese sí, fue mi fan número uno. Y desde ahí, pues sí, lo empezamos a platicar entre los tres hermanos. Y pues ahí le pusimos a mi hermanito Chelito Delgado. Entonces fue el que te inspiró, y aparte inspiró a tus hermanos. A mis hermanos. A querer jugar fútbol, ¿no? Fútbol. ¿A qué edad en tu infancia que recuerdes? ¿A qué edad fueron tus primeros pasos en el fútbol? Refiriéndome a que, no sé, salieras a echar la reta con tus amigos en la calle, o tu primer equipo infantil. No, mi primer equipo era de 11 años. De 11 años. ¿A esa edad empezaste en el fútbol? Sí, en serio. ¿Recuerdas de tocayo chiquito? ¿Cuál fue la primera posición en la que empezaste a jugar? Delantero. Delantero. Y delantero. Delantero matón. Matón. Y cuando jugabas con tus hermanos, supongo que jugaban en el mismo equipo, ¿no? De morrillos. ¿Tus hermanos de qué jugaban? Eran medio, y el Chelito también era delantero. O sea, eran los dos. Yo y mi hermano Chelo. Ajá. Éramos delanteros y la neta era medio. Ok, y entonces se los daba los balones y los otros corríamos. Ponía asistencias y los otros eran los que mataban. ¿Jugaste durante ese periodo, jugaste en otras posiciones aparte de delantero, o siempre fue ahí? Ahí te acomodaba, ahí siempre. Siempre. Después de que empiezas a crecer, después de tu equipo de que tenías 11 años, conforme vas creciendo, ¿tu sueño siempre fue ser futbolista o quisiste trascender en otra cosa? No, futbolista. ¿Siempre? Siempre. ¿De ley? De ley. ¿Y en qué momento dices tú, voy a luchar por tratar de conseguir pues mi sueño, que es ser futbolista. ¿En qué momento tú te pones esa meta? Pues desde chiquito. Ay, ¿desde ahí? Sí, desde ahí. Ya. Empecé. Y ahorita, pues gracias a ustedes, me dieron la oportunidad. Y pues nunca la voy a desaprovechar ahorita. Y es echarle con ganas. Echarle con fe. Con fe. Exactamente. Al equipo. Ahora, ¿tuviste algún roce hablando años atrás? ¿Tuviste algún roce hablando profesionalmente que haya sido a unas visorías o que hayas tú intentado buscar algún equipo profesional? No. ¿Nunca fue de...? No, nunca fue de eso. O sea, ¿nunca trataste como de buscar...? ¿De buscar? Como, no. No, todo fue local, entonces. Local, todo era ahí. Entonces, conforme vas creciendo... yo te he conocido, bueno, desde el tiempo que te conozco atrás, siempre has sido del Allende, ¿no? Sí. ¿O has jugado localmente en otros equipos que no haya sido el Allende? No, pues el Allende es Allende. Ahí siempre, ahí creciste. Ahí crecí. Ahí vas a estar y ahí morirás, como ahí diría. Sí. Puro Allende. ¿Tus carnales también han sido igual? De Allende. Del Allende, siempre. Sí. Equipo familiar. Sí. Bien, tocayo. Ahora, vamos un poco a lo que han sido tus experiencias desde morrillo. Y a la fecha también. ¿Cuál ha sido la experiencia dentro del fútbol que más te ha marcado? Que te hayas dicho, pasó esta cosa en tal partido y me la pasé muy bien. Vamos primero con las experiencias buenas. Como te decía, que te haya marcado a ti de forma positiva. ¿Cuál ha sido esa, o cuáles han sido esas experiencias? Experiencia, cuando estaba chiquito, bueno, cuando estaba chico, del barrio hicimos un equipo, y el equipo, pues, fuimos a competir acá en la deportiva. Ajá. Ahí estaba la de los bomberos. Ah, okay. Y de ahí, pues, todos mis amigos jalábamos parejos en bicicletas, en... Como fuera, ¿no? Sí, como fuera, los íbamos, hasta en el triciclo de mi jefe, en el pan, ahí, todos amontonados, vámonos, pava. Íbamos a jugar una final. Ok. Con unos de ¿cómo se llama? Zumba adelantito. Tepe. Uh-huh. Ah, los de Tepe llegaron con su autobús, todo entrenando y los otros echando relajo, ¿no? Sí. Y pues había José Montañez, ese señor, también los echó mucho a la mano. Uh-huh. Y por ese señor nosotros andábamos en el campo. Porque para el arbitraje, que el agua, que todo ahí andaba con nosotros. Él ponía, digamos que... lo administrativo y ustedes ponían lo deportivo, sí, ¿no? Y ya bien, bien presumido, y los otros bien humildes y así, y que les vamos ganando. ¿Recuerdan? 7-0 que les metimos, se fueron bien tristes y los otros bien contentos. Entonces fue final. Final. Que le ganaron a los de Tepe. Le ganamos. Al primer lugar que nadie le podía ganar. Ok, entonces esa fue la experiencia que más te marcó, hablando positivamente. Sí. Ya ahí, bueno, también jugabas con tus hermanos en ese equipo, también sí, ya estaban. Mis hermanos ya estaban ahí. ¿Recuerdas que tú o tus hermanos hayan metido un gol en esa final? No. No, ya no te acuerdas. No. Bueno, vamos a bueno, si nos quieres contar otra experiencia, ahora ya hablando un poco más grande. Porque esa nos las contaste cuando eras niño, ¿no? Dices. Ahora que ahora tú te acuerdes. Pues aquí en el fútbol. Aquí el local. Como diríamos, la talacha. ¿Recuerdas alguna otra experiencia ya más reciente que igual te haya marcado positivamente? No. Ni una. No, ninguna. Bueno, ahora vamos al lado malo. ¿Alguna experiencia que te haya marcado ahora negativamente? Negativamente. Negativamente, así que hayas dicho, me acuerdo que en tal partido pasó esto y no sé, a lo mejor tuve el gol del gane y la fallé y por eso perdimos y nos eliminaron. Algo así que recuerdes. No importa. Recuerdo una vez, bueno, que íbamos a jugar el primer partido ahí en el estadio. Ok. Ahí íbamos a jugar un partido. Era también final. Y los tocaba con... No recuerdo, con esa, algo así. Estaba el partido, pero yo no lo jugué. Tuve un accidente y no me dejaron jugar los doctores. Y yo quería jugar y me ponía necio. Ya voy, no. Ni me dejaron ir a ver el partido, nada. Nada, o sea... No, nada, nada. ¿Perdieron o ganaron ese juego? Lo ganamos. Ah, sí, lo ganaron. Ganaron esos. Y me llevaron mi trofeo. Bueno, eso y es... Y sí, me lo llevaron y bien contento. Digamos que fue una experiencia, podríamos decirlo, amarga, ¿no? Porque no pudiste jugar. Te lastimaste, bueno, tuviste tu accidente. No te dejaron jugar. Pero... Después te enteras que ganan y te llevan el trofeo, entonces ahí como que... Ahí sentí. Te sientes bien, sí, sientes feliz, ¿no? Entonces digamos que podríamos decir que es una experiencia como amarga, ¿no? Sí. Así es, así pasa siempre en el fútbol. Tocayo, ahora que estamos aquí en Liga de Balompié con el Inter, ¿cómo fue tu acercamiento al equipo? ¿Cómo fue que te enteraste que había un equipo profesional aquí en Amecameca, fuera de lo que es el sector amateur aquí en la zona? ¿Cómo te enteras de que hay un equipo profesional en Amecameca que está jugando a buen nivel? Me invitó Lalito, el arquero. Ajá. El que tenemos ahorita, buen arquero. Claro. Me invitó y me dice, ve, no dejes de aprovechar esa oportunidad. Dije, sí, cara. ¿Y aquí? Y de ahí, ya le dije, de ahí ya no me mueve. Hasta que me corre el profe. Dije, no, te quiero ver ya. Hasta ahí, que, pues ya. Hasta que ya lo tengas harto. Sí, ya salte tú. Después, ahora sabemos que tu hermano, pues la gata, o... No sé si la gata que le dicen. La gata. ¿Tú también a él, tú lo invitaste o lo invitó alguien? Igual, lo invitó Lalo. Igual lo invitó Lalo. Sí. También habían invitado a todo tu hermano, ¿no? Sí, a Chelito, pero por su trabajo no puede. Si no hubiéramos tenido a los tres hermanos ahí repartiendo el queso, la leña, en el cuadro titular de Inter. Ahora sí, que nos cuentes... Lo que pasó, pues bueno, el fin de semana pasado, el sábado, ¿cómo te sentías tú? Porque en el viaje te vi, ibas echando relajo con todos, íbamos echando relajo ahí, bien tranquilos, pero horas antes, ya en el vestidor, o desde que llegamos al estadio, ¿tú qué sentías? ¿Qué pasaba por tu mente en esos instantes antes de, 2 horas antes de iniciar el juego? Los nervios. Nervios porque le digo, pues me va a tocar jugar con unos jugadores que pues ya pasaron de la tele, los canales. Sí, claro. Y dije, no, acá sí, es meterle con todo, si no, te desaparece. ¿Tu familia qué palabras o qué ánimos te dio antes de irte a Oaxaca? No, pues como dicen, disfruta el fútbol. Ok. Disfrútalo y suerte. Y que ayúdame Dios porque va a estar difícil. Va a estar difícil. Claro. Entrando a la cancha luego se sintió lo pesado. Sí, o sea, te pasan muchas cosas por la cabeza en ese momento. Bueno, en lo particular en mi caso es de que, pues sí, los nervios se sienten... mucho, pero en vez de que sientas o en vez de que tengas pensamientos positivos, a veces tienes más pensamientos negativos, ¿no? De que, no sé, vaya a fallar algún pase o por mi culpa vamos a perder. ¿Es así lo que te pasa a ti? ¿Pensamientos negativos en ese momento? Sí, la verdad sí. En unos pases sí. Estuve lo que dije, no la doy, me la quite. No. La duda, ¿no? La duda. La duda, pero dime mi fuerza. Claro. Y ahora, eso pasó horas antes del juego. Durante la semana, ¿qué sentías? Que decías, hoy es lunes, pues estamos a 5 días de que empiece el partido, me siento tranquilo, luego martes. Durante la semana, ¿qué sentías? No, pues relajado. Relajado. Sí. Ya fue hasta el sábado que ya te sentiste. Ya hasta el sábado, cuando me subí a la combi. Vamos. Dije, ay, güey, ahí me sentí cañón. Tu hermano, pues igual, iban juntos echando relajo. ¿Tu hermano te dijo algo después, terminando el partido? Oye, hermano, me sentí así. ¿O cómo me viste? No, no lo platicamos. Nada. No, nada. No hemos platicado eso porque, pues, ese carnal vive en otra parte, yo pues, en mi casa. Sí, entonces ya no tuvieron comunicación después. No. Ahora, ¿tú crees que este sábado podamos revertir la situación después de que nos meten 7 y ahora que nos toca contra otro equipo fuerte como lo es Kundabi, los costeños realmente? ¿Tú crees que sí podamos sacar un buen resultado el día viernes? Sí, pues lo estamos preparando bien. Nuestro entrenador está dándolo al 100 y los otros también. ¿Crees que podamos, pues decirlo así, podamos ganar? Sí, ojalá que se los deje. Es ganarlo. Claro, porque si no... Si no me corre. Y si no, no, dice así. Nos quedamos en cero en la tabla y hasta abajo. Como... Y es ganarlo. Claro, es sacar, pues ahora sí que el orgullo, el amor propio. A veces, algunos partidos se ganan más a veces por ganas, por coraje, por garra, por amor a uno mismo que por táctica. Entonces, pues esperemos que este juego sea, que lo podamos ganar tanto por táctica como por corazón, por espíritu, por actitud, por todo eso. Como lo dije al inicio del programa, pues ya no buscar quién la hizo, ¿no? Sino que buscar quién la pague, ¿no? Sí, pues sí. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer el día viernes 18 contra Kundabi, que va a estar fuerte, la verdad. Y que esperemos que tengamos un buen resultado ese día. Tocayo, durante el tiempo que has practicado fútbol, desde los 11 años hasta la fecha, ¿qué edad tienes? 32, desde los 11 hasta los 32. ¿Qué aprendizajes crees que te ha dejado a ti el fútbol? Sí, hablando como de disciplina, trabajo, esfuerzo. Sí, disciplina mucho. ¿Por qué crees que sea la disciplina? Sí, porque he visto muchas personas que juegan bonito y son bien, bien crecidos, los chavos. Ok. Y son los que quieren lastimar más. Claro. La verdad. Y yo siempre he sido humilde. Las personas que son conmigo humilde, soy igual. Pero los que no, ahí yo también le entro con todo. Sí. Entonces, ¿tú crees que la humildad y la disciplina son pues lo que te da, lo que en particular a ti te ha dado o que el fútbol te ha enseñado, ¿no? Sí, es lo que me ha enseñado y es lo que le estoy enseñando. Tengo un equipo de niños. Okay. Y también les he enseñado eso. Que si se burlan sus jugadores de ellos, que no les tomen importancia. Claro. Que los dejen, que ellos no le están enseñando lo que uno le está enseñando. Disciplina a jugar fútbol. Ok. Eso es lo que a ti te enseñó el fútbol y ahora lo transmites a los pequeños. A, ¿no?, los pequeños. Tenemos el primer comentario de nuestra transmisión en vivo en Facebook que dice Erne de la Cruz Ruiz: tiene que jugar como equipo y no solo como un grupito de 4. Bueno, eso es, podríamos decirlo que en parte tiene, pues sí, es algo cierto, pero a la vez también es algo no cierto, ¿no? Por así decirlo, porque realmente de los 11 que estuvimos en cancha, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores que debutaron. Y de ahí su servidor, Gilberto Lozano, el buen Gil, Edgar El Chapa Bernal, éramos de los que, y el buen Haaland, éramos de los que pues ya tuvimos temporadas atrás ya jugando en Liga de Balompié. Quizás eso también nos ha de haber pesado, no sé qué opines, Tocayo, de que pues básicamente, como lo digo, cuatro éramos los que ya tenemos pues experiencia en este torneo, pero los demás eran debutantes. ¿Tú crees que eso, y también como lo dice aquí en el comentario de Erne de la Cruz Ruiz, que dice que tienen que jugar como un equipo y no solo como un grupito de cuatro, ¿tú crees que los debutantes les haya pesado el primer partido en un nivel tan alto? ¿Tú crees que eso haya sido también lo que nos hizo dar este tropiezo enorme? Sí, la verdad sí. Sí cuesta. En lo particular, pues bueno, yo puedo decir que pues sí, sí es difícil poder jugar más contra Chapulineros, creo que pues el top de la liga, ¿no? Pero cuando tu equipo igual es joven y debutante, pues igual es es obviamente que pues son cosas que pasan, ¿no? A todo debutante siempre, que como se le dice, se tiene que pagar el derecho de piso, el derecho de ser novato. Ese es un precio que se paga, y pues nos tocó esta vez pagar otra vez el precio de ser novatos, porque la mayoría del equipo que debutó fue joven, fue novato. Entonces pues yo creo que eso también, y concuerdo contigo y con el comentario que hice aquí, pues también nos pesa, ¿no? Porque qué genial hubiera sido que todos pues pudiéramos haber jugado más en conjunto, que tuvimos muchas jugadas también que hicimos muy bien en cuestión de pases, y que tuvimos muchas, también tuvimos claras 5 llegadas que pudimos hacer daño de gol, pero que por una circunstancia u otra pues no se pueden concretar, ¿no? Pero entonces sí, eso puede ser pues el porqué de también de nuestro tropiezo contra Chapulineros. Luis Arnaldo, el buen Luis, Luisillo, Huguín Amaro, ahora sí mándame una playera. Claro que sí, ahora sí las vamos a mandar, porque la temporada pasada tuvimos ahí algunos problemas de logística para mandar los presentes o los regalos a nuestra afición, pero ahora sí vamos a tratar de ya mandar playeras de juego del equipo. Manda mensaje a la página Inter FC Oficial en Facebook, y ahí te van a dar pues toda la información que se necesita para que te podamos entregar tu playera. Y también saludos hasta allá al buen Luisillo. Tocayo, ¿qué crees que nos pueda esperar el día viernes contra Kundabi? No, pues échale ganas. ¿Partido difícil? Difícil, pero pues los otros también podemos, ¿no? Claro. Ya los pasó una vez y ahorita otra vez ya no. Otro tropezón, ya no. Otro ya no. Así es. Es echarle ganas con todos, con los que pues ya tienen tiempo jugando al fútbol profesional. Pues los apoyan, la verdad, todo, como tú, Tocayo, los apoyas, Gil, los Chapa, los apoyan mucho. También en los entrenamientos, no los regañan, los dicen cómo hacerlo, ubicarlos. Y por eso es un buen equipo. Claro. Es un buen equipo y lo van a ver el viernes. Ojalá que se los dé el partido y se los va a dar. Ojalá, esperemos que sí. Porque en este momento de lo que va el torneo, pues estamos en último lugar. Sí. 0 puntos, 7 en contra. Y pues esperemos que se pueda revertir el marcador, ¿no? Revertir la situación, revertir muchas cosas que no se pueden plantear de buena manera. Y pues bueno, Yo creo que también un factor muy importante que nos hizo dar este tropiezo es de que muchos jugadores también ya llegaron, pues ya sobre la hora al equipo, ¿no? Como por ejemplo el Gato, que también llegó, pues ya a muy poco de iniciar el torneo, pues yo creo que ahí es donde también eso nos perjudicó, por así decirlo, el de que durante la pretemporada pues el equipo no estuviera completo, ¿no? No se puede trabajar de cierta forma bien, porque pues el equipo hace falta pues esa unión como la que se tiene ahora, ¿no? Que la tuvimos que haber presentado desde que estábamos en pretemporada, tener el equipo completo, poder trabajar bien. Y pues bueno, yo creo que eso es lo que nos dio para abajo el día sábado. Vamos a una pausa y continuamos con más de FC Radio Inter. Vamos a tener un pequeño análisis de lo que nos pasó el día sábado contra Chapulineros. Regresamos. El balón está en la cancha. FC Radio Inter. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Estás escuchando FC Radio Inter con Huguín Amaro. Seguimos con más de FC Radio Inter a través de La Voladora Radio 97.3 FM. Le recordamos nuestros contactos en cabina. El teléfono es 597-97-852-52. Nuestro WhatsApp es 5540-6154-59. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio y La Voladora Noticias. Nuestra página web es www.lavoladora.org. Queremos mandar afectuosos saludos a nuestros amigos de la Hacienda Panuaya, que ayer tuvimos un partido amistoso contra ellos. Es un patrocinador oficial de Inter Amecameca, como lo dijimos, como lo acabo de decir, tuvimos un partido amistoso contra ellos el día de ayer. Buena convivencia, un buen partido. Pues bueno, eso fue lo que pasó el día de ayer. Pizzas y Cafetería El Molino, debe ser siempre la masa de pizza, es nuestro lienzo y los ingredientes nuestro arte. Calle Nuevo León número 36, Xochitlán, Estado de México. Horarios de atención, martes a domingo de 1 a 10 p.m. El teléfono es 597-97-816-35 y la página de Facebook es Pizzas El Molino. Colegio Bilingüe Liceo Canadiense, preescolar y primaria, se encuentran en la avenida 20 de noviembre, número 46, en Amecameca, Estado de México. El teléfono es 597-97-80038. El horario es de 7 a.m. a 2:40 p.m. Nos ofrecen inglés, computación, taller de valores, educación física, danza, actividades complementarias como clases de música, socios de Orquesta Infantil de México. También tiene Escuela para Padres y Asesoría Psicopedagógica. Eso es lo que nos dan nuestros amigos del Colegio Bilingüe Liceo Canadiense, que se ubican en la avenida 20 de noviembre, número 46, en Amecameca, Estado de México. El teléfono es 597-97-80038, su horario de atención es de 7 a.m. a 2.40 p.m. Vamos ahora sí, como lo dije antes de la pausa, a un pequeño análisis de lo que pasó en el Chapulineros Inter. Más bien, ¿qué nos pasó en este partido? Que lamentablemente pues el marcador fue en nuestra contra. Y como también lo había dicho, esto no es como para ponerlo de pretexto, sino más bien como para poner bien en claro por qué fue que fue este resultado. Ya lo había dicho, como lo comentaba con el tocayo, de que la mayoría de nuestro cuadro titular pues era debutante. Miguel Celaya, La Flaca, como mejor lo conocemos, era debutante. Uriel García también era debutante. Alonso Ramírez, debutante. Mi tocayo y su hermano José Hernández, debutantes. José Galicia, debutante. Y el buen Lalo Estrada, debutantes. De ahí en fuera, los que ya tenemos un poco de experiencia en la liga es el Chapita Bernal, el buen Haaland, su servidor y Gilberto Lozano, los pocos que tenemos un poco de experiencia en este torneo. Eso lo decimos porque, pues bueno, en las páginas de que dan la información de la Liga de Balompié y durante la transmisión que hubo del partido, se nota mucho pues las críticas, ¿no? Como siempre, pues no importa lo que te dediques, siempre habrá crítica de la gente. Y pues bueno, a veces hay crítica buena, hay crítica mala, crítica constructiva, pero casi siempre es, y muy pocos son los que dan críticas constructivas, mayormente lo que uno encuentra en Facebook, todas estas páginas pues son pues críticas, por así decirlo, de mala leche, ¿no? De esas críticas que las lees y te calientas, que quieres responder, pero que, pues bueno, también es bueno analizarlas, ¿no? Ya que dentro de su mal rollo, pues puede ver algo que pueda construir a uno, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Ahora también, como lo decía, no se puede trabajar bien durante la pretemporada. Muchos jugadores que teníamos de la temporada pasada partieron a otros equipos. Se quedó muy poco del cuadro base que era la temporada pasada, que nos quedamos a nada de clasificar a la liguilla, pero por goles, eso también nos afectó mucho. No pudimos obtener el pase, ¿no?, en la siguiente ronda. Ahora, lo que se busca y lo que todos ya platicamos, mi tocayo no me dejará mentir, es de que tenemos como objetivo pasar a la siguiente ronda, hacer un buen fútbol, hacer una buena temporada regular y después poder brincar a lo que es la liguilla y, ¿por qué no?, seguir subiendo hasta llegar a una semifinal y ya viéndonos muy lejos a la final. Eso es lo que tenemos como objetivo ahora. Y como lo decía, muchos jugadores del cuadro anterior pues se van a otros equipos, muy pocos del cuadro base nos quedamos y viene la reestructuración del equipo, ¿no? Durante la pretemporada trabajamos físicamente, tácticamente, tuvimos muy pocos juegos de preparación. No ponemos esto como un pretexto porque pues no lo es, solamente informar a la gente lo que es la realidad, ¿no? Y pues bueno, yo creo que eso nos da como resultado pues un debut amargo, un debut triste tras haber perdido contra Chapulineros 7-0. Pero bueno, ahora esta semana se ha trabajado bien, ha sido una semana corta. Este viernes 18 tenemos nuestro partido contra Kundabi, el equipo debutante de la costa, de Río Grande, allá en Oaxaca, nos visita. Vamos a tener, pues sí, un partido bastante difícil, pero que hemos visto esta semana un trabajo muy positivo, actitud muy positiva de parte de los compañeros de cara al juego que tendremos este jueves, que también los queremos invitar, que nos apoyen, que jugaremos de locales en nuestra casa, en el Estadio Francisco Flores, a las 3 de la tarde es el pitazo inicial, a esa hora inicia nuestro partido y esperemos tener un buen resultado y que nos sigan también a través de la transmisión en vivo que se hace en Facebook, en la página de la Liga de Balompié Mexicano, y también podrán ver el partido, que para que puedan vernos, puedan darnos su crítica constructiva. Y pues bueno, es un poco del análisis. Viendo ahora el lado bueno de lo que fue en el partido, tuvimos también mucha llegada de peligro. Tuvimos 5 claras de gol que pudimos haber metido, pero pues por diferentes circunstancias, ya sea la presión, cosas de esas que no pudimos poder convertir esas oportunidades a goles, ¿no? Llegamos muchas veces, pero pues bueno, lo que pasa pues es negativo dentro del equipo en ese momento. Tocayo, quiero agradecerte por este espacio que aceptaste el día de hoy para la entrevista. Gracias por estar hoy con nosotros y esperemos tenerte pronto en este programa de nuevo. Gracias, Tocayo. Y no se los olvide el partido del viernes. Apóyelos, por favor. Ahí están las palabras del Tocayo. Queremos agradecer a toda la gente que estuvo en nuestra transmisión en Facebook y a través de La Voladora Radio 97.3 FM. También queremos agradecer a Chío, que estuvo hoy en los controles, mandarle un saludo a nuestra amiga Yolotzin y también a nuestro amigo Ariel Guerrero. A todos ellos les mandamos un saludo y los esperamos el próximo miércoles para hablar más de la Liga de Balompié Mexicano y de lo que pasó o de lo que va a pasar en nuestro partido del día viernes contra Kundabi. Nos vemos la siguiente semana, el próximo miércoles, no se les olvide, de 6 a 7 de la tarde a través de La Voladora Radio 97.3 FM. Pórtense bien, tengan una linda semana, una linda tarde, nos vemos pronto. El árbitro ha pitado el final del partido. Es momento de regresar al vestuario. Agradecemos que hayan estado con nosotros. No te olvides que nuestro siguiente partido es el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Si desean ponerse en contacto con nosotros, estamos en Facebook como Inter Fútbol Club Oficial e Inter Radio y TV. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como FC Radio Inter en www.lavoladora.org. Lo mejor del fútbol por La Voladora Radio. Estadísticas, resultados, entrevistas, noticias, información de la Liga del Balompié Mexicano y novedades del Fútbol Club Inter Amecameca, el gigante de los volcanes. Escucha FC Radio Inter todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Lo mejor del fútbol por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.